La verdad es que por ahí cuando arrancamos con la impugnación aquel 23 de julio pasado, decíamos un poco, bueno, nos metemos a una batalla de David contra Goliat, si hay lugar para la parábola bíblica. Y la verdad es que, bueno, al final, con gracias a la presión social que se fue generando al calor de esta impugnación, logramos avanzar y, bueno, la Cámara nos terminó dando la razón. Ahora, bueno, nos llegó hace ratito la notificación de la apelación del Partido Justicialista a la Corte Suprema de Justicia, así que, bueno, estamos ahí trabajando contra el reloj para también presentar nuestra contestación. Pero bueno, la verdad es que es un visto bueno y permite también meter otros debates más sobre esta cuestión de que, bueno, hay determinado personaje y sobre todo determinada clase social a la cual parece que nunca le llega la ley, y bueno, parece que con esfuerzo y convicción, a pesar de por ahí tener las cuestiones con viento en contra, bueno, a veces dan resultados positivos, como en este caso, por supuesto sin guardar demasiada expectativa en el sistema judicial, sino más bien en esto, en la presión social, en la opinión pública, que ha ido ganando repercusión. Esta cuestión que casi es sentido común, cualquier persona con dos dedos de frente, pregúntenle a qué padre de familia, a qué estudiante que va a la universidad pública, a qué médico le parece bien que un contrabandista de armas sea candidato a senador. Bueno, ahí tienen la respuesta y, bueno, Menem estará llorando porque se le van a acabar los fueros en diciembre y va a tener que empezar a cumplir la sentencia de los 7 años de prisión. Exactamente, como vos decías, que también abre la parábola para poder tener otro tipo de análisis, porque algunos amigos, particularmente de los partidos del otro frente de izquierda, si se quiere, ha tenido una repercusión no positiva, lo que parecía un festejo a lo largo y ancho del país. He hablado con gente de distintos signos políticos, radicalismo, progresismo, mismo peronismo también, y hasta izquierda del mismo frente en otros lados de la Argentina han festejado esta impugnación, si se quiere. Sí, la verdad es que a mí también me sorprendió mucho un comunicado del Partido Obrero anoche, que, bueno, la verdad es que dicen que sea candidato o no, no sirvió para nada la impugnación. Y bueno, qué macana, che, capaz que hubiera sido otro el resultado, o mejor dicho, hubiera sido otra la impresión si el protagonista hubiera sido ese partido, porque me parece que un poco tienden a esto de la doble vara, ¿no? Persiguen, o mejor dicho, critican mucho las instituciones de este sistema, al igual que nosotros, pero a la hora de proteger los fueros de debido, los tipos fueron completamente funcionales. Yo creo que habla de un sector de la izquierda con los cuales siguen siendo compañeros de lucha, porque nosotros no vamos a salir a decir barbaridades de ellos, como por ahí sí lo dicen de nosotros, pero que tienen que parar la pelota y reflexionar un toque, digamos, si no estarán asimilándose demasiado la institucionalidad de este sistema capitalista, porque defender el orden constitucional, por ejemplo, y para que no les toquen, disculpen la palabra, ¿no?, el culo propio, digamos, ¿no?, porque ese fue el argumento, si nosotros expulsamos a debido, después puede ir contra los diputados de izquierda. Todo bien, pero los diputados de izquierda no tienen causas penales, no están perseguidos por casos de corrupción y mucho menos son los responsables de la masacre de 11, entonces ¿por qué defender a Darío? Y ahora lo que están diciendo es que no sirve hacer nada. Bueno, entonces dejemos todo acá, chicos, parece que los únicos que están autorizados a luchar y que saben y conocen el ABC y le tienen la receta sagrada es el FIT. Lamentablemente creemos que están equivocados. No quiero decir algo más grotesco. Creo que están equivocados, los llamo a la reflexión y, bueno, la verdad es que yo seguiré festejando y también preocupado por tratar de hacer extensiva esta campaña y que no la pretendo utilizar como lo ha querido hacer oportunistamente Cambiemos, ¿no? Que a pesar de que el fallo que toma la Cámara Nacional Electoral es el mío, Marcela Clave, D'Alessandro y compañía salieron a plantear ahí cierta polarización, cuando en realidad Cambiemos también tiene las manos sucias de corrupción, ¿no? Son 70 los funcionarios del actual gabinete Macri que estarían en las mismas comisiones que Menem, te diría yo, así que es algo de los cuales ningún partido tradicional se salva. Yo creo que ahí plantea un debate interesante sobre lo que es el progresismo, los movimientos sociales y la izquierda en general, que es la necesidad de construir también una tercera vía que vaya por fuera de este bipartidismo deformado que tenemos hoy en día entre el peronismo, kirchnerismo y por otro lado el PRO y la UCR, que plantea un necesario cambio profundo de país, digamos, ¿no? Y me parece que para ese lado vamos, batallando un poco, a veces remando en dulce leche, pero bueno, Esta es una bocanada de aire fresco que nos llena de entusiasmo para dar la pelea final en los últimos días de campaña electoral también. Que una de las este llamado, ¿no?, por parte del Partido Obrero a no, digamos, no festejar este caso de impugnación por parte de, claramente porque haya sido vos quien haya planteado la impugnación y no otro, porque quizás si habría sido otro habría pasado desapercibido, pero ¿ante cuánto? 3 semanas o 4 semanas atrás se planteaba como la posibilidad de impugnar Izquierda al Frente por el color y la letra, la tipografía y algunas palabras. ¿No te parece una correlación de hechos más que clara de cara a las elecciones del próximo domingo? Sí, yo creo que están preocupados y es lamentable que tengamos esta situación, porque la verdad es que desearíamos que los cuatro partidos de izquierda marxista, porque hay muchas otras organizaciones que por ahí son del campo popular también, que existimos, no nos estuviéramos peleando dos contra dos, mejor dicho, sino que hiciéramos un gran frente, una gran alianza de todos los partidos de izquierda y demos batalla de igual a igual a los poderosos, porque yo te digo, el escenario que hay en La Rioja es impresionante, abre un espacio gigante para la construcción de la izquierda, porque puedo tener para elegir entre los diputados y los senadores que ya sabemos que van a ser garantía del ajuste de Macri, ¿sí? O tener del otro lado al Lord Voldemort, digamos, al maestro, al mentor del neoliberalismo en Argentina, que a Menem, digamos, ¿no? Y en el medio, ¿qué hay? De formaciones de uno o del otro. Entonces, es necesario que desde la izquierda tengamos una posición amplia, independiente, que salgamos a gritar con un solo megáfono. No es lo que está pasando. Lamentablemente han utilizado artilugios, como vos bien decías, para impedir que lleguemos a esta instancia de las elecciones, que las hemos superado por suerte. Pero bueno, se dan estas cosas así, que vos decís, bueno, epa, nos estamos pisando la manguera entre bomberos, como dice el dicho, porque ojalá que los compañeros del PIT hubieran sido ellos los que presentaran la impugnación a Carlos Menem, ya que uno de los partidos por lo menos ya existía la última vez que se presentó este personaje oscuro a la candidatura. Nosotros, como Izquierda al Frente, es la primera vez que tenemos una elección donde tenemos que competir con Menem, y ante la primera oportunidad lo impugnamos, que me parece que lo haría cualquier persona con dos dedos de frente y que se dice de izquierda y realmente lo demuestra con acciones. Hoy leía, perdón que haga este paréntesis, hoy leía un artículo de la Radio Fénix, disculpa que mande el chivo. Está prohibido hablar de esa radio acá. Está censurada. Hagan el botoncito del pip. Leí un artículo de Radio Fénix y no sabes qué lo de Leonardi salía a criticarme a mí por haber impugnado a Menem, y me decía, bueno, pero si tanto tienen para criticarle, ¿por qué no lo impugnan antes? Y yo digo, la verdad es que yo lo impugné ante la primera oportunidad en la que competimos en una misma elección con Menem. Hace 6 años, que cuando fue el último mandato de Menem, nosotros no existíamos como organización en La Rioja. Pero usted, señor, dirige un sindicato hace casi 30 años, ¿qué hizo usted que nunca lo impugnó? Digo, ¿no? Porque me parece que es un poco esa también la discusión. A ver, muchos sectores que se dicen de izquierda, pero a la hora de los bifes, están muti-muti, pero a la hora de impugnar a otros compañeros de lucha con los que nos encontramos todos los días en la calle, son los primeros que sacan la tarjeta roja. Entonces, me parece que es un debate profundo que no tiene que ver estrictamente con la cuestión electoral, sino que tiene que ver con qué tipo de cultura política es la que construimos todos los días, porque pasan las elecciones el 13 de agosto. Yo me voy a seguir viendo con Daniel Íñigo, Horacio Pavón, Carolina Goicochea y todas las organizaciones con las que nos encontramos siempre, cada vez que golpean a una piba, cada vez que un juez, digamos, deja libre a violentos. Digo, nos encontramos todos los días en la calle. Entonces, tenemos que reflexionar a ver qué será, que nos hemos vuelto tan electoralistas que utilizamos cualquier artilugio para atacar el del lado, por más que el otro día sea con esa persona con la que estamos cortando una ruta porque despiden gente en el parque industrial. Muchas gracias por la comunicación y te agradezco muchísimo lo que ha hecho el partido y el frente a la hora de lograr esta impugnación por parte del expresidente Carlos Menem. Dale, les agradezco mucho.